Vamos a estar este sábado en Santana tocando. Lo acaban de contratar. Por si quieren ir, todo bien. Santana, centro el señor comercial. Que salió a decir, está diciendo eso. Centro comercial Aves María en Sabaneta. Vamos a estar tocando este sábado. Bacano que vaya. Si no ha ido, conozco. Hey, los invito a todos a que conozcan el nuevo blog del tiempo dedicado a Medellín. Vive en Medellín. Llegan por el tiempo, blogs, arte y farándula. Y por allá buscan un poquito más. Presta. Es teleférico para todos ustedes. Ya casi vamos llegando al final y ya se viene Volcánica.